Buenas noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Estamos en el programa 40, pero ya dejamos. Me he quedado fija. Película de miedo, la maldición. Me he quedado fija. Programa 42 y tenemos en Facebook 77 fans. Número de. Muy bonito. Número del. De doble suerte y 77. De Rejul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77. Claro. Bueno, porque es que está invitando. Hay que invitar a la gente para hacer los 100 antes que lo de los 100 programas. Hay que mandar invitaciones. Y de mandar invitaciones. A la people. Para que conozca Peligrosas Sociales. Lo que faltaba. Y otra cosa es que lo oiga. Por lo menos lo eso conoce. Eso es otra. Es que hacer un clic es muy fácil. Claro. Bueno, quería comentar lo de que os he dicho antes que a mí no se me acaban los grupos porque existen páginas. Que el Megablog y todo esto ya me las suda. Que existen páginas con... Bueno, aparte de que yo tengo en Bowery, en el catálogo, www.boweryrecords.es, 500 referencias, son así... O sea, de discos distintos. Que siempre puedo traer algo. Siempre que hay novedades las traigo, como hoy también. Hoy traes news. Traigo una new. Hombre, o sea, es que hay que dar algo siempre. Y nada, pues, que miréis las páginas como Kill by the Records, que es infinita. Y Seven. Es infinita, me ha encantado. Y Seven Inch Punk. Así que apuntadlo. Porque no ha acabado la vida después del Megalod. Si a lo que si os interesa el punk. ¿Sabes claro. que van a hacer una peli? Del Megalab. Sí. Del Friki. El Megalab. Me lo he inventado, pero. y del Concorde ese, ¿no? ¿Quién es el Concorde? El barco que se hundió. Ah, sí, de eso también. De eso tienen que hacer sí, un telefilme. Hombre, claro, un telefilm. Hombre, cuando pase un poco, porque yo qué sé, la gente. Le hiere la sensibilidad. Sí. Son cosas que pasan. Y como lo del avión, que iban a hacer también una serie y no la pudieron hacer. O que luego salen escenas, grabas en series y no se pueden emitir claro. los episodios. Así que nada, no. Bueno, vamos allá con la music. Vamos con la music. Pues vamos con un grupo que, bueno, pues con su último disco, que Glo y yo estamos completamente soseídas desde hace tiempo ya. Hablamos de Of The One And The Moon, grupo danés. De Neofolk, Dark Folk. ¿Qué opinas tú, Gloria? Para ellos Neofolk, para nosotros Dark Folk. Lo de siempre. Y bueno, pues que tocan el 17 de marzo, además aquí en Los Madriles. Y vamos a escuchar un tema, en este caso mi preferido del disco, aunque el disco lo recomiendo de manera ferviente inclusive, porque está muy bien de principio a fin. Se llama The Long Descent, es de 2011, fresco, y vamos a escuchar Sunspot. Yeah. nothing for the sun. I wouldn't hear. Because I'm not. Bueno, pues ahí estaba la banda de King Larsen y ahora vamos a, pues eso, que el 17 de marzo en Madrid, que no nos lo vamos a perder. Y pues eso, Gloris. Bueno, pues voy yo ahora, que después de escuchar esto, pues la verdad es que mi grupo es una mierda. Pero no, pero empecemos. Coño, lo digo porque me sale del coño, porque mi grupo son una puta mierda. No son una mierda, son distintos. Bueno, para mí sí. Estoy hablando de mi opinión subjetiva. Pero que tú estés sosegada. Pero dejadme que yo diga lo que me salga del coño. Di lo que quieras, pero es porque estás sosegada. Estás sosegada con el disco también. Bueno, pues yo opino que esto es un grupazo y los grupos que yo pongo ahora pues son grupos para pasar el rato. Mi opinión. La mía. Pasar el rato, porque los magazines son el post-punk, tío. Que sí, que serán el post-punk, pero al lado de esto para mí pues no le llegan ni a suelo a los zapatos. Y ya, ya está. Pues pelea, si no llegan hasta. Pelea, pelea. Si pelea, no llegan pelea, a existir magazines, no existe esto, macho. Estoy hablando de una opinión subjetiva mía. Mi opinión. Las opiniones no se juzgan, son opiniones. Ya está. Bueno, claro que se juzgan. No se juzgan, son opiniones. Tu opinión, mi opinión. A ti te gusta el limón, a la otra naranja y a la otra pega, pues ya está. Y los colores también están. Claro, pues ya está. A que el tuyo es el negro. Bueno, mira, paso. Paso. Ya no me apetece ni decir nada. Voy a poner un grupo que se llama Depende, que se llama la canción Strangle. Y creo que ya los he puesto, pero bueno, me da igual. That I'm all strung up and your bulging eyes are growing up. Surprise, I see your problem. We've been the air, I breathe into a cage called forever. See you level, I'll be. Hey, creep, stop looking at me. You never will know the feeling to be me. You never will know the feeling. You never will know the feeling to be caught and killed, I say. Valkyrie, too bad I played your game and died in the room. Been waiting for this all my life. Won your way out of that tangle. A ver, que la canción esta acaba bruscamente, que ya ha acabado. ¿Y qué especial has traído hoy? Que sí, que vale, que sí, que iba a decir que como me interrumpen todo el rato, pues una vez que iba a decir algo de la mierda de los grupos, pues que me habéis interrumpido las dos. Yo te he dado pie, yo te he dado paso a la palabra. Pero siempre picando para que digan más. Pero si me interrumpís para una vez que iba a decir algo, que he hecho un especial de circo. Que ya no que es una mierda, ¿no? Según sí, tú. Porque Maricos está todo el rato tocándome, recordándome la serie de Carnivales. Y me ha ayudado y he hecho un especial de música de circo. Y los grupos son repetidos, pero bueno, por el tema del, de a lo que voy, del tema, del hilo conductor. Esa va a ser la de luego. Y bueno, que ahora va Araceli, que luego nos alargamos. Bueno, pues he traído un single de Johnny Throten, ya que van a tocar este sábado Throten en Rock Palace. Sí, los Juanitos Acelerados. Y van a tocar con las GAE, que es una sorpresa, pero luego ahora off the record os digo quiénes son. El Evaristo, ¿no? El Evaristo de la polla. Con el Alex Cooper de... Ah, bueno, que sabéis hoy, quién son. El Poison en la radio, Gloria, y has vuelto a venir a mi mente rauda. Y muy bien. Bueno, luego habrá fiesta punk hasta que el cuerpo avance, o sea, hasta las 6 de la mañana, que es el tope. Y nada, decir que es un grupo de Londres, que le dan al punk 77. ¿Y el portugués loco está en el grupo? Sí. Ah, está el portugués loco. Claro. Bueno. Claro, digo... Se rejuntaron en 2007 con miembros de bandas como Chin Slunch, Parkinson, Blowouts, Los Perros y muchos más grupos. Está muy loco el portugués loco, ¿eh? Sí, el IG pobre. El IG pobre está muy el loco. Pobre, el IG es cuálido. Bueno, bueno, hay veces que está cuálido. Más tranqui, depende. Yo le vi muy loco. Yo cuando le vimos estaba una puta cabra. Claro, es que aquí vino sin con ofender. Una chavalita y estaba más... No, ahí estaba desatado. Cuando están ennoviados son otra cosa. Todos. En London estaba... Estaba pero más desatado. Divertido que esté desatado. Es que eso de echarse novio o novia y desertar, mal. Mal. Mal. Claro. Desde aquí lo decimos, mal. Hay que ser igual no con los novios desertar. Y con las novias y salir con ellos y pasarlo bien. No me lo dejo aparcado en casa y eso, mal. Bueno, pues si he traído... Si se lo dejasen aparcado en casa o aparcado en bueno, casa algún, todavía. Alguno no sería todavía, mal, ¿verdad? Pero están encerrados en casa. He traído un single de Crypt Records... que fue es de hace ya unos años, porque han sacado en 2011 un LP, pero que todavía no lo tengo, así que a ver si cuando vengan lo consigo. Y nada, vamos a ir de este single bonito, que además hay que decir que tienen una... La cara B es una versión de los Kids, grupo que me flipa, y vamos a ir el Sick of Myself. Una pregunta, ¿el portugués loco qué papel desemplea en cantantista, por favor. Era obvio. Cantantista. Era obvio. ¿Qué contó su y frontman. Showman. ¿No habéis visto el vídeo que he puesto? Por favor, lo tenéis que ver. He colgado un vídeo que hice yo del año 2010, que tocaron también en Rock Palace, y es un concierto guaper. Súbelo a Peligrosas. Lo subo a Peligrosas. Sociales. Vale. Bueno, pues vamos a ir Sick of Myself de Johnny Throten. Todos, es un regalo. ¡Ha llegado el momento! ¡Dios! ¡La debacle! ¡De nuestra sección! Mierda, que me quedo sordo, espera. ¡De cine! Una peli moderna que hemos visto por separado, porque la he visto yo por un lado y por otro lado las góticas. ¿Las qué? Las góticas. Ya estamos. Mira, desde aquí dejo constancia para toda la gente que no soy, o sea, poca. Yo no tengo etiquetas ninguna. ¿Que eres la gothic girl? Que yo no soy nada. Yo nací sin etiqueta. ¿Quiénes son las amigas? Mis amigas, las gothic girls. ¿Qué amigas? ¿Con quién te vas? ¿Con la gothic? ¿O con las gotis? No, sin etiquetas, no, bueno, yo no llevo etiquetas ninguna. O las tinieblas también. Prefiero. ¿Tenebrosas? Prefiero, es más personal. Tinieblas también, pero es que Santi os llamaba las gothic girls. Bueno, sí, pero las bueno. Las gothic girls. A Santi se lo permite. Una chica bien. Dios. Bueno, la peli moderna se llama Insidious, de 2010, de James Wan. 1, 2, 3, 4. ¡Mi abuelo! Lo siento. Mi abuelo que ha venido de la... ¿Por qué no haces la sección de ti, cine? Yo te digo. Lo siento. Mi abuelo ha venido del otro mundo, mi abuelo. Normalmente controlo mis estornudos. ¿Hacía eso tu abuelo o qué? Yo no le conocía a mi abuelo, pero seguro que estornudaba así. Normalmente controlo mis estornudos, lo siento. Mi abuelo estornuda así también. Que se entera todo el barrio y le dicen ¡salud! ¡Jesús! Ahí, desde la calle. Kilómetro y medio, ¿no? Y vive en un séptimo, ¿sabes? Bueno, vamos con la peli. Es una peli de espíritus, terror, casas encantadas y posesiones. De todo. Bueno, argumento. Un matrimonio y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja y gran casa. Grande casa. Grande casa. Casa grande. He dicho una gran casa, bueno, da igual. Pero tras un accidente, uno de sus hijos entra en coma y se queda privado. Y al mismo tiempo comienzan a producirse fenómenos que aterrorizan a la familia. Muy bien. Muy bien. Un argumento concreto, conciso y bien. Muy bien. Bien. Bueno, también aquí no hay que desvelar y tal, pero hay que decir que la actriz, que es una medium, sale también en la película de... Carretera... Hay tantas carreteras. ¿No se llama? Destino... Carretera hacia... ¿Te acuerdas? Perdida. Gloria, no, hacia, tenemos... no carretera al infierno, carretera perdida. Carretera perdida. Se llamaba así, no se llamaba así. Carretera no, perdida. Se llamaba así. Carretera destino perdida. Final o algo así. No, hombre, destino final la de los chavalotes que se matan en... Destino final, no, tía. Hostia, ¿cómo se llamaba? No, yo creo que tiene razón, Glo. Es carretera perdida. Seguro, yo creo que no llevaba nada de carretera. 100%, no me hagáis caso. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el otro día en su casa nos hicimos la picha un lío con las carreteras. Porque teníamos no sé cuántas películas de carreteras y ya no. A ver, estaba de una carretera, pero creo recordar que el título no llevaba el nombre carretera. Nowhere. Nowhere. Bueno, no nos acordamos, es una peli... En una peli que vimos, sí, creo que sí, no. Hemos hablado aquí de ¿hemos eso, hablado ¿no? de ella? Yo creo que sí, no. Sí, ¿no? Hombre, si que luego se tocaba el cerebro ahí de Basquiat. Ah, sí, hombre, sí, hemos hablado de ella. Aquí de esto. Bueno, salía ahí que la actriz está. Y está aquí, era la medium. Y bueno, he de decir que el rollo este de cuando traen a la medium y a los parapsicólogos y tal me recuerda un poquito a Poltergeist. Sí, hombre. Sí. Sin llegar a ser un... Meten momentos de humor con los dos Freaks que sí. Les hace gracia. Hombre, a mí a Poltergeist no me recuerda nada, tengo que decir. A mí me recordó cuando le dicen como que Yo entiendo lo que quiere decir Araceli. Cuando van los dos, el otro, el Gafis y el otro, que van pero allí... Pero también porque tiene que ser un miembro de la familia el que saque. Y en Poltergeist también como que se mete con una cuerda. Yo creía que lo decías por los dos Freaks y los dos Freaks de Poltergeist. Me empezó a recordar por eso, porque llevan a los parapsicólogos a la esta y montan el cirio ahí. Y bueno, sí, que es como que tienen piques entre ellos todo el rato. Sí, hacen humor. Hacen humor, hacen pero humor, vamos. Que se ríe él, el que ha hecho la peli. Y luego, bueno, la escena buena que a mí... Bueno, una escena ¿cuál que... es tu escena? Bueno, aparte de lo que tú dices de los sustos... A mí eso me flipa. Que... Yo tengo mi escena prefer. Que es un demonio que se ve ahí de repente, como unos segundos. Y también, de hecho, al demonio ese se le ve en una esquinita cuando va también la medium. Y la mano es un poco como Nosferatu, así, pero que es solo la sombra. Y eso es lo que hacía Nosferatu, también la sombra. Juegan con eso un poco. Yo tengo dos escenas preferidas. Una, la del chiquillo antiguo, poniendo música en la casa y bailando. Esa me gusta. Y la que hemos hablado, que es de susto. La escena de susto demoníaca que me dejó un poco el estado de shock por media décima de segundo. Yo... Y quise volver a verla cuando acabó la película. Mira, como que la he visto esa escena a lo mejor un par de veces, porque la tenía que volver a ver, no sé qué, que se paraba la película. Y en las dos veces me asusté. No me la esperaba. Es que eso es lo que mola. Es como una escena tan cotidiana que de repente te salga eso, es como... Es que es eso, lo que me dejó a mí el cerebro un poco ahí, un poco en estado de shock durante media décima de segundo. Y eso me moló. La película no para ser moderna y eso no está mal. No está mal, para ser moderna no está mal. Luego cambia el registro de manera muy radical del fenómeno espírita al... A lo otro, que a mí también eso me jode mil. Que bueno, que es un rollo también interesante y que tampoco está demasiado tratado, la segunda parte del tema, cómo lo enfocan, no está demasiado tratado en lo que es películas de terror. El rollo este de viajes astrales. Claro, yo no quería decirlo, pero sí, el cordón de plata. Que hay que decir que Santi de pequeño tenía viaje. ¿Tenía viajes astrales? Yo siempre quise viajar. Y también vio a una señora, no voy a decir más porque... ¿En serio? Y habló con ella. Dios. Y lo que pasa es que dice que ya no lo puede hacer. Luego lo que tiene es parálisis del sueño también. Yo eso lo tengo también. También puede pasar. Yo eso lo he tenido también y es la cosa más horrible del mundo. Pero que él ya se relaja y se duerme. O sea que es como que te ves y no te puedes mover. Yo lo paso fatal. Ni hablar ni nada y tú te notas como que estás despierto. La primera vez que me pasó eso. A mí solo me ha pasado eso una vez. Y entonces él lo que dice, ¡guau, qué bien! Pues me duermo y ya está. O sea, él como que ya eso no le da cosa, sino que dice, ah, qué bien, estoy muy relajado, me voy a dormir, ¿sabes? Claro, yo lo paso mal, ¿eh? Yo es que leía revistas muchas, yo como siempre he sido muy fan del terror, pues claro, yo era fan de Jiménez del Oso y de las revistas del Más Allá y todo eso, pues me las leía a granel. Gloria, piticlí, piticló, piticlí, piticló. Que ya te estamos oyendo. Pues no, cuando, me oigáis. Cuando pongas el trailer, Y leía muchas cosas sobre los viajes astrales y el cordón este de plata y que te ves y que viajas. Creerme, pues en realidad nunca me creí nada, pero también mola creer. Hombre, yo mola creo creer que tienen su parte científica, yo qué sé. Ya, no creo que tienen, no soy, hombre, soy muy escéptica. No, pero el estudio del sueño es así, igual que los terrores nocturnos y cosas de eso. Ah, bueno, claro, pero bueno, porque... Es de irte tanto, igual que los sonámbulos y todo eso, pues también es de entrar en un sueño tan, tan profundo que es que no te estás enterando y estás haciendo movidas, yo qué sé. Claro, yo incluso como ha habido un asesino, sueño, ¿no?, que... Bueno, eso sí que es una risa. Yo he visto un documental cojonudo de un individuo que se carga a sus suegros, conduce un coche y demás, como no, en Estados Unidos, y en el juicio le declaran inocente porque demuestran que él, durante todo ese periodo de tiempo, estuvo sonámbulo. Bueno, si lo han demostrado... Pues... Han demostrado que eso, bueno, pues que un circo se ha montado, el abogado ese, que ha montado tal circo, y que la gente del jurado tendría que tener un cerebro, pues como un pelotazo de esos de los que sale ahí de la bolsa. Hombre, pero... Por favor, que conduce un coche y todo, se va a casa de los suegros, se los carga sangre fría. Hombre, yo sé de gente que se ha bajado con la caña a pescar, en pijama, a pescar, y no al final se despierta, pero y no llega. Y se ha metido una hostia por el camino y no ha llegado, pero que cojas un claro, coche y conduce. Baja las que se escaleras del portal. Venga, por favor. Conducir un tanto coche. Como conducir, no sé. Bueno, el caso, seguimos. Estados Unidos, otro mundo. No sé, también me gusta la escena cuando están como en un mundo paranormal paralelo o algo así. Sí. Que salen como los muertecillos, pero como si fueran muñecos. Como una casa de muñecos gigantes. algo así, la estética. A mí me es un poco, bueno, y da como mal rollera. En plan Divina Comedia de Dante, en plan como las masas homogéneas que se supone que hay en el infierno de seres, que es como una especie de purgatorio, ¿no? Donde está, en este caso, me recuerda un poco a eso y eso me moló también. Pero bueno, igualmente a lo mejor ahí... De Dante's Inferno. O sea, luego hay una... Luego te das cuenta un poco cuando ya encuentra... Bueno, no quiero desvelar. Lo hemos contado todo. No, es que ya, si ya lo hemos contado todo. Ya. No, lo habéis contado todo. No, no, porque no te enteras si no lo has visto. No te enteras. Pero que ya esa parte... Hay una parte que ya me resulta demasiado fantástica. Fíjate. A mí no me gusta. A mí la parte... Ya cuando empezó... A mí el giro que da la película tampoco prefería. El fenómeno... final o dices no ya el ahorita, giro de, el ya giro de el paranormal cambio, el cambio a mí no me gusta. Yo prefiero siempre el fenómeno espírita. Yo tengo que decir que la vieja, cuando se pone la mierda de la máscara antigua con las gafas y todo eso, solo para hablar con bueno, la vieja quiere decir la medium, que siempre son viejas, no sé por qué, no ponen medium jóvenes. Porque son muy sabias. Sí, las jóvenes también pueden serlo. Bueno, el caso es que se pone ya, una pero máscara. Le faltan años de sabiduría. Le faltan se pone una máscara de gas con una movida de un tubo, todo esto para que el otro menda lo diga con cajo, pues coño, te quitas todo y te oye todo el mundo. Ya. Pues no sé por qué se pone todo eso, pero queda de como puta madre. Como de protección o algo así. ¿De protección de qué? ¿Cómo se queda tu amiga la vieja medium cuando entra en el cuarto del... Ay, sí, del pero... chavalito? Se queda loca. Sí, porque ve lo que tiene que ver, lo ve en el techo y lo dibujan. Lo dibuja el otro, que parece medio tonto, pero hace un dibujaco que te pasa. Pero porque es que es pintor. Es que vamos a ver. Listo, hostia, la vieja no es tonta. Gran, un dibujante de cómics bien ha de ser Freak siempre. Ha de ser Freak. Me encanta porque van con traje ahí de chaqueta y corbata, a ver si sean mormones o algo. No sé, a mí la peli me gustó mucho para ser una peli moderna. Para ser moderna estuvo bastante bien. No es un peliculón, pero entendés que las pelis modernas de miedo suelen ser una mierda, así que esto pues sorprende gratamente. Gloria y yo la vimos juntas. Y cuando hace ya por el eso he dicho cambio, que la he visto por tú separado. Y... Ah, no, nosotras. Separados, pero por un lado vosotras y por otro sí. Y luego yo la volví a ver otra vez. Y eso, y cuando da el giro, me quedé un poco así plof. Y el final no está mal, pero da pie a que me parece que van a hacer Insidious 2. Es que es el mismo que la va a ver, pues... Es el mismo no, que... yo la veré, pues pero la no. veré bajada. Me la bajaré por algún sitio y la veré. Yo no es paso, el mismo yo no la que veo. De Paranormal y ese ha visto el filón, ¿sabes? Paranormal Activity, pues... No se ha gastado una mierda. No, en Paranormal Activity no se ha gastado una mierda, pero en Insidious se ha gastado. Ya, pero en Paranormal no se gastó una mierda lo que se gastó en publicidad. A mí me gustó. Y ya está. Ah, nada, casi ya. Pero porque no pagaste 7 pavos por el cine. ¿Tú los pagaste? Yo sí. Yo no. Yo la vi en casa. Y te quedas como estafado un poco. O sea. Yo la vi en casa y te voy a decir que a mí me gustó. Y que he visto la 2 y me gustó. Y me queda por ver la 3. Y he de decir pero que hay 2. Hay 3. Perdón. Hay 3. Ah, bueno, de hecho no es el mismo de Paranormal 1, sino creo que es el mismo del 2 o de la 3. Porque la 1 está muy bien. La 2 es regular y la 3 va a ser una mierda. Es regulera, pero son los mismos personajes y trata más o menos del mismo. No, joder, si mueren. Paranormal, no la veas, es que es una mierda, que al final muere. No la veis. Esa no la he visto yo en mi vida. Chavalas, que saturáis. Perdón. Todo tú. Es que esa había algo que vendían, que mi padre lo compraba de los kioscos, esto de dos de miedo. Y tenía la de Bruja de Blair, que a mí la primera vez me dio miedo, chaval. Yo no la he visto, no la he me visto. Me dio miedo al final, porque me lo creí. Luego vi que era todo mentira, pero porque luego venían como cosas, o sea, en el DVD también venían como carteles de desaparecidos. Es que como así se que... vendió, claro, se vendió. Claro, pero se la vendió... vendieron como real. Claro, la vendieron claro. como real y era una estafa, claro. Igual que Paranormal Activity. Y entonces te acojonas mucho eso. Más. De hecho, luego cuando acaba la peli me encanta porque pone como las pelis de Antena 3 después de comer. 3 meses después, no sé cuánto, no sé qué. Y como, perdón. Pero mi pregunta es, ¿hay algún subnormal que se crea todavía en la Bruja de Blair, yo caí. Sí, no, bueno, vale. No, en eso no te digo. En eso no te digo porque, bueno... ¡En la Bruja de Blair! Porque sí que es verdad que, bueno, pues que... ¡Y en Paranormal Activity! ¡Ay, madre! ¡Ay, no caí! Caer, ¡ay, no caí! No, oye, caer ahí o... Chavales, os recomiendo la peli. Que era como verdad, que dice, gracias a la policía de no sé qué. Tengo que decir que si os gustan las pelis de espíritus y demás, Paranormal Activity... No hagas caso a la Celi, está muy bien. Yo la he visto, pero que me quedé... Para darte un susto al final solo. A mí me gustó mucho. Una cosa... Yo me acuerdo de un ser que cogí, se fue a la cama y yo me quedé ahí y dije, pues que no sé si irme tan bien. Creo que no mejor mirarte el YouTube. No se ve a ningún ser. Creo que te sale mejor mirarte el YouTube, poner fantasmas. Se en fue YouTube. A la cama. Sí, pero pones a ver, fantasmas y sale Paranormal Activity. Pero que la peli está bien, en serio. Bueno, que aparte también... no sé qué va a decir. ¿Qué aparte? Ah, que tengo también, por si queréis ver, que es peor que La Bruja de Blair, La Bruja de Blair 2. No, me niego, porque encima sale una disfrazada de gótico, sí, haciendo eso, sí, normal. Claro, que van en plan a ver dónde se ha hecho. Me niego a ver pelis que sale gente con pintas. Y son lo peor, en plan drogas y qué no mal, sé qué. Qué mal momento atraviesa el gótico, el de los Marilyn Mason, Gloria. Me niego. Todas las muñecas para los bebés también. Siniestras ahí. Claro, tío. Me gastaron una broma. Ahora a mí ya el otro no asustas día, a nadie, Gloria. A base de eso. No, pero me la gastaron a mí el otro día un subnormal también. La broma de que eras como sí, una de esas. Ay, divi- una. ¿De qué Monster coño High, habla? Monster, las Monster no sé. High. Voy pero a vomitar. Hijas de monstruos, no son góticas. Está la hija del monstruo del pantano, la hija de Frankenstein, la hija de Drácula, la hija del hombre lobo. Cantaba la rana. Pero luego ya hay como góticas. No, hay ninguna gótica. Está la espectra que es la hija de los fantasmas, pero no hay ninguna gótica. Bueno, qué mal. Van muy sexys, así son como sesis, la gótica de guarras. Van de sexys guarronas. Guarras, pero mola, o sea, por no eso le gustan las chicas. Gusta la muñeca. Yo he visto los cómics, que está basado en unos cómics y también hay unos dibujos. Que es que los dibujos no... Bueno, los dibujos son un poco adolescente, tía. Es un poco adolescente, es que pero por lo menos el diario no y todo eso. Yo es que vivo en otro... Por lo menos no en la Barbie. Estoy anticuada. No, es que todo estoy, lo... pues dice yo soy madre, fan de la Barbie. ¿Qué quieres estoy, que te diga? Estoy fuera de onda. Yo soy fan de la Barbie. Yo jugaba yo a las Barbies mola, de pequeñas. Yo no, las arrancaba la cabeza y las tiraba. Entonces me dejó de comprar. Yo lo que no jugaba era con bebés. Yo tampoco jugaba. Yo tampoco. Yo jugaba... A mí los pepones bueno, no. Sí, tenía un bebé que era el Alberto. Yo no. El bebé Alberto se llamaba. Solo tenía ese que era el de Alucina, Alucina, pero el Baby Fever y eso no. Pero es que tú eres de Baby Fever, yo soy de Mocosete y de pepones, yo te saco unos de años. De Nenuco, yo soy de que no he tenido muñecos de esos en la vida. Mocosete. Yo soy de amigos el imaginarios. Mocosete. El Mocosete era el muñeco más bonito del así mundo te has quedado, y tenía un olor a plástico candemoriano. Solo quería olerle todo el rato y darle besos también. Bueno, siguiente ronda porque se nos pira la pinza. Venga, y ya 40. Pon el tráiler y el ya trailer. Empezamos. Venga, va. ¿Estás listo? Sí. Cielo. ¿Qué habla, chaval? ¿Cómo te llamas? No está en coma. No saben cómo llamarlo. Alguien que podría ayudaros. Hemos hecho lecturas con el medidor Trifield por toda la casa. Instalación eléctrica, despertadores. No creo que sea un problema de la instalación. Quiero irme. Quiero irme de esta casa. No. Oh, no. No. ¿Qué pasa? No es la casa lo que está embrujado. Es su hijo. Pues eso. Bueno, pues eso ha sido el tráiler. Seguimos con la música. Así sin más, sí, preámbulos. Porque si no, bien. Son... Bueno, pues yo voy a seguir en la misma onda con. Si no, con lo que tardan vuestras canciones, lo que tardan. Una, lo que tardan. Bueno, voy son a lo que voy. Canciones de calidad y son largas. Di que sí, Gloria. Apoyemos. Bueno, pues sigo en la misma onda y vamos con una colaboración. Que bueno, es una canción muy bonita y la quería poner ya aprovechando coyuntura y hablando sobre el concierto y el neofolk y todas estas cositas. Es una colaboración de The Besser and Ghost que han hecho con Janet Wayne. que es una canción muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es muy fresca también y reciente, que se llama My Prime of Youth. Y bueno, pues la voz la pone Thomas Boyden, y bueno, desde aquí le mandamos un beso a las dinamarcas, porque es Frien, y bueno, y viene a tocar también, pues eso, el día 17 de marzo, también junto The One and the Moon. Y vamos a escuchar esta bonita canción lenta, chavales, es una canción lenta, que espero que os congratule tanto como a mí. Hola, Quito. Hey, ¿qué estás? Estás en aire. Hola. Qué muy bonita la canción. Muy bonita, sí. Muy bonita, muy bonita. Yo sigo con mi especial de circo, que todo lo que estoy poniendo viene en un recopilatorio que se llama Le Cirque de la Muerte, el circo de la muerte, y, o algo así, en francés. Y voy a poner ahora, espérate, la tengo preparada, sí. Estoy pensando. Piensa en alto, está bien. Magazine, el grupo, que ya sé que también lo hemos puesto. Bueno, creo que todos los que he puesto hoy son repetidos. Y porque no hay ninguna página como las de Araceli de música siniestra. A lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero yo no la conozco. Yo tampoco. Friki, que nos escribís. Ánimo, decídmelo. Pero es que claro, tampoco nos escriben sinis, ¿no? No. Solo hay dos frikis y son. Que controlan, pero tampoco. Controlan bueno, mucho. Lo mismo sí. Lo oye, mismo pues saben. Tiene que haber igual que 7 Inch Punk, 7 Inch Goth. De todas formas, yo quería para hacer el especial de circo y es lo que hay. Aunque en no Kill by Death. No puedo hacer una investigación. En el Kill by Death, como el Kill by Death simplemente son grupos raros que han sacado pocas cosas y siempre hay post-punk también, ¿sabes? De hecho, vale. Los Clistin Splons. ¿Los cómo? ¿Cómo? Los no sé qué Plastic Spons son Kitchen de ahí. Kitchen and the Plastic Kitchen. Spoon. Que lo vi en directo. Kitchen. Que es como ver a Janis Joplin, es súper chungo. Janis Joplin. Por eso. Claro, una de las personas que más odio en el planeta. Yo bueno, también. Ya es que ni la odio, porque como no. Pues yo cuando vi al Janis grupo Joplin. Y salir a la cantante y no me gusta. Claro, pero que está vieja. No me gusta Janis Joplin. Las pintas. Es de los 80. Ya, ¿sabes? Ya, pero las pintas de ahora es de Janis. No me ha gustado nunca Janis Joplin. Y el último resorte también con las rastas, pues también tiene una pinta. Pues sí. ¿Qué dónde vas? Pero oye, es que son las cosas otra, del declive, tía. Otra cosa que voy a decir yo y otra vez, y es una cosa que, oye, que el punk limpio de inglés, ya está. Vale. ¿Limpio de qué? ¿De limpio? De limpio, de limpio. Que no, de nada de guarro. Odio. Ay, es sucio. Sucio. Costras. No, costras. Ah, no. Bueno. Bien negro, pero, no. Hombre, claro. Yo ya te está. Digo que también hay punk sucio, pero de sonido, ¿no? Bueno, a ver, el punk sucio de sonido ha de ser. Vale, vale. Bien. O sea, eso lo entendemos todos. Claro, yo decía, todos. ¿No? Limpio. No. Limpio como no. Ludwig van Beethoven. Hombre, pues Beethoven, viva Beethoven. ¡Viva Beethoven! Ya, pero el punk no puede ser Ludwig así. ¡Ludwig van! Lo voy a traer. Bueno, pues ya la sigo yo con mi canción de los cojones, ya. Hostia, Magazine. Que la canción se llama The Great Bautician in the Sky. Thank you. alcohol. Que faltaba, hay que decirlo una vez en cada programa. Ha caído más. Ya, claro, pero al menos. Eso sí. Bueno, yo cambio de tercio. Vamos con el post-punk. Un grupo que le puse en el J el otro día. ¿O hoy? Sí, no, fue ayer. Ayer. Fue ayer. Es una novedad de Bowery que lo podéis pillar en www.bowerirecords.es. Se llaman Dream Affair. Son de Nueva York. Tienen como una etiqueta que es Cold Wave, o sea, como Wave Free, o sea, Free Wave. Cold Wave, que nueva ola, pues es free, ola fría o algo así. Una ola free. Que también en su Bandcamp ese también viene como neofolk de ese, pero vamos, no sé, ya es por poner y poner. Como ponen etiquetas. Pero es que se llaman etiquetas lo que tienes que poner para que la gente busque. Claro. Entonces te sale. Te ponen un mogollón de cosas para que. Claro. Bueno, lo ha sacado el sello italiano Avant. Bueno, a ver si lo oís vosotras. A mí me recuerda un poco la voz a los Cure, ¿vale? Pero. El estilo es un más. Bueno, no sé. A Robert Smithy, ¿te recuerda? Sí, al Robertius. A Robertiti. Y bueno, son tres los del grupo. Y uno es una chica que hace coros a veces, no sé, supongo que hará algo más, pero. Pero hace coros y se nota, ¿no? Es una voz femenina. Hay otras que solo tocan el triángulo. Una voz femenina. Hombre, pero al ser solo tres en el grupo hará algo más, no solo. Hay algunas que solo tocan un triángulo. Pero un grupo más grande, joder. Es una coña. Y bueno, que la de eso hace. En la que yo he puesto nos hace como coros bastante evidentes. Y en esta menos evidente, en la que voy a poner, en la canción que voy a poner. La canción se llama Silent Story y es del LP que se llama Endless Days. Just for que dice que no le recuerda mucho a... mucho a Robert Smith. ¿A mí? Es que la música no, pero la voz un poco. ¿Te recuerda la voz? A mí poquillo, no. Yo es que no, estaba oyéndolo en casa y me parecía los Cure. Cuando... A lo mejor en alguna otra canción no, pero la tiene voz, algún deje un poco más... Pero es la voz de él, no... Es que Robert Smith tiene unos, como no son callos, pero no sé cómo decirlo, como unos cambios de registro ahí que este no tiene. Ya, eso es verdad. Y se parece a The Essence, que son los imitadores de los Cure penosos, que les deis alguna vez un concierto... Y The Essence sí que tiene la voz de este. Porque no hacen los cambios esos de los gallitos, sí, esos que hacen el Robert Smith, sí. Hola, me toca a mí, ¿no? Sí, sí, te toca a ti. Bueno, pues nos vamos a las Inglaterras. Vuelvo a las Inglaterras. Vamos a hablar de Michael Cashmore, que ha colaborado con grandes, como con Curren 93, Douglas Pearce, Mark Almond. Hablo de Natura and Organization. Y bueno, pues qué decir, pues que me molan mucho. Y venía muy relacionado también un poco con el tema en el que estoy hoy. Y bueno, vamos a escuchar una canción. He estado a punto de traer una de las canciones de Death in June, que bueno, pues colaboraba Michael Cashmore con ellos y demás, pero bueno, digo, voy a cambiar un poquito de registro, pero bueno, los Death in June volverán al hombre, programa. Hombre, que se volverán. ¿Verdad, Gloria? Volverán, hay que volverles a traer. Yo incluso había pensado hacer otra especie de especial, pero bueno, de eso ya se hablará. Vamos a escuchar una canción que es un poquito más corta, un poco más movida, para no traer algo tan excesivamente lento, quizás. Y bueno, Raruna, que me mola mogollón, se llama Obsession Flower as Torture y vamos a escucharla. Khomeini. ¿Estamos? Sí, estamos en el aire. A ver, ¿tú quieres hablar algo de Khomeini? No. Hablando de unos discos de que no sé quién es. Le pues compré unos discos. Viene a cuento. ¿Te toca a ti o no te toca a ti? No, me toca a mí. Ay, es verdad. Me toca a mí, que ya para terminar voy a poner una canción de los Strangler que me parece rarísima para ellos. Que se llama Vals in Black. Y eso, y con esto termino. Thank you. Vamos con los conciertos. Este viernes 3 de Generations o algo así. Baby. Más Las Amigas, más Culandra, que es el grupo de Arcadio, que tenía hace mucho que Bowie sacó con... ¿Arcadio tiene un grupo? Bueno, Arcadio, cuando vivía en Avilés, pues tenía... De hardcore, este grupo. Supongo. Tenía más, tenía algo que era como... Dime algo, que lo canta. Algo, golpe canta al Estado. Golpe, golpe al Estado, golpe al Estado. Bueno. Mancrillos. Sí, sí. Lo que escuchaba yo de pequeña. Que... Bueno, pues algo así, no me acuerdo cómo se llama, otro grupo. Y Culandra, pues a veces tiene canciones como, más hoy, más así, no sé. Más futbolera, más... No está mal. Y el disco lo ha sacado un compartido con los Afghanistan Yeyes y un sello que colabora entre muchos sellos, el Bowery. Y es eso, está el Arcadio ahí. Afghanistan Yeyes. Hola, Arcadio. Afghanistan Yeyes. Está guay. Por lo visto dieron un conciertazo en Rospalas que te mueres. Sí. Que fue súper divertido. Mucha risión, ¿no? Sí. Que hacían como canciones de la movida hardcoreizadas y eso. Bueno, el sábado 4, los Johnny Trotten más las GAE, 5 euros en Rospalas. Sábado 11 de febrero... Perdona, yo lo mío, yo es que estoy aquí a mis cosas. Sábado 11 de febrero, Giuda... Más Penny Cox, más 5 euros en Rospalas, entradas anticipadas ya a la venta. Y bueno, vamos con... Que pincho yo, que no lo hemos dicho. Este sábado. Este sábado pincho. Ya. Pues yo este sábado... No, ya lo sé, sí, a mí también me hubiera gustado ir a ver al portugués loco. Bueno. Bueno, pues que pincho en el Mission, para variar un poco. Pospan, cosicas. ¿Fiesta varias. Algo? ¿Fiesta tema? No, esta vez no, esta es sin abierto. Tema. Es abierto, cosa sí, que me total, da. Si luego vais a poner lo que. Abierto hay. Total. Conclusión. Me gusta, sí, pongo lo que. Claro. Y ya vamos a acabar. Y por último, pues hay que felicitar al señor John Lydon. Happy birthday to you. Hola, Marilyn. Marilyn. ¿Qué arte, digo? Como la Marilyn. Yo no lo voy a decir. Happy birthday, Mr. Lydon. Happy birthday to you. Birthday. cumple 56 añicos. 56 años. Pues, bueno. Es un hombre derecho. Es un hombre hecho y derecho, sí. El señor... Juanito... Podrido. Qué grande. Somos muy fan. Bueno, he traído a los Peel en vez de a los Por Pistol. Supuesto. Yo porque en este es caso, su banda. Es la banda de la Johnny Lydon. Es supuesto. Su banda, entonces... Public Image. Digamos que Limited. Claro, es que luego me decía Alberto, no digas Public Image, porque di Peel, que si no la gente no te entiende. Bueno. Public Image. La gente que conoce Peel sabe que eso. Bueno, Limited. Claro. Limited. Limited. Bueno, he traído el single Memories. Por favor, la gente que sepa hablar inglés. Bueno, yo de eso ya estoy curada, no de espanto. Muy bonito el single, Y nada, pues nos despedimos y. Sale el casándose. Le deseamos que sea muy feliz en Los Ángeles. Y que le vaya muy bien. Yo que sé, que haga algún anuncio. Que nos haga reír un rato y que haga más cositas y esas cosas. Claro, hombre, tampoco que haga monólogos como el Henry Rollins. Que el otro día encontré una revista que tenía de Nueva York, de rollo New York Weekly, que es gratuita y ves los conciertos y todo eso. Y salía ahí Henry Rollins es monólogo. Hace no monólogos sé. De humor. Sí. Bueno, pues es que Henry Rollins es un tío sí, muy. Sí. Hombre, tanto como eso yo a mi Johnny no le veo, A ver, yo no voy a comparar a Henry Rollins con Johnny Lydon o Johnny Rotten. O sea, para mí Johnny Rotten es uno de mis iconos. Así que bueno, nos despedimos, ¿no, chicas? Sí. Venga, pues... Chao, chao. ¡Arrivederci! ¡Arrivederci! ¡Hasta la semana que viene!